Nom. Antonio Martínez. Edat. 33 años. Blog. Fogonazos.es. Funciona desde... El año 2003. Nombre de visitas. Unas 300.000 al mes. Profesión. Periodista. Hobbies. La ciencia, la literatura y el baloncesto. Paraules clau. Pues astronomía, ciencia, curiosidades, literatura, de todo un poco. Flashes sobre realidades sorprendentes. Esto podría ser una definición de fogonazos. Y detrás de fogonazos, como acabamos de escuchar, Antonio Martínez Enrón. Antonio, ¿cómo se te ocurre la idea? Hola, antes de nada, se me ocurrió hace muchos años, ya hace 6 años que estoy con el blog y fue un poco una manera de, bueno, buscando un lugar donde contar las historias que a mí me inquietaban. Y a ti te inquietan historias muy curiosas, cosas realmente muy curiosas. Algo de lo que hemos leído últimamente, por ejemplo, una mosca de medio metro en un instituto de California. Sí, bueno, es una historia que forma parte de un documental en el que, bueno, se cuenta la investigación que están haciendo unos científicos del Instituto Tecnológico de California con un modelo de mosca a escala, ¿no? Que por eso decimos que mide medio metro y que está sumergido en una sustancia aceitosa, reproduciendo a cámara lenta el movimiento de las alas de la mosca, y esto les está sirviendo para investigar sobre la aerodinámica de los insectos y para diseñar futuros robots o incluso, pues quién sabe, si algún día algún prototipo de avión, ¿no? ¿Sobre qué otras cosas has escrito últimamente? ¿En qué has fijado tu atención? Últimamente me fijo en muchas cosas relacionadas con el espacio. El último post, por ejemplo, es un vídeo de la Estación Espacial Internacional y el transbordador Atlantis durante la última maniobra de acoplamiento, en la que el Atlantis, mientras se acercaba a la estación, ha hecho un giro de 360 grados espectacular para que desde la estación pudieran hacer fotografías de la panza, digamos, y comprobar que no había ningún daño a la hora de aterrizar. La verdad es que son unas imágenes absolutamente maravillosas, ¿no?, que nos da la NASA. ¿Y tú dónde sacas todas las historias con las que te abasteces para escribir tu blog? Pues un poco de mi curiosidad cotidiana, ¿no?, de mi labor. Yo soy periodista, trabajo en lainformacion.com, estoy todos los días navegando de aquí para allá, mirando en fuentes, y de vez en cuando me topo con historias que me dejan con la boca abierta. O sea, que realmente lo que yo cuento son cosas que yo descubro a la vez que descubre prácticamente el lector. Intento documentarme lo mejor posible sobre ellas y a continuación pues intento explicarlas para que todo el mundo tenga esa misma sensación que he tenido yo cuando lo he descubierto, ¿no? Y te quedas muy frecuentemente con la boca abierta, imagino, porque el mundo está lleno de cosas asombrosas, ¿no? Solo hay que estar atento. Sí, precisamente yo creo que ese es el espíritu del blog y por el que hay tanta gente un poco enganchada, ¿no? Porque lo que yo pretendo demostrar es a esta gente aburrida y tal, que dice que está todo hecho, todo descubierto y tal, pues que no, precisamente hay muchísimas cosas por aprender, por saber y con las que emocionarse, ¿no?, cada día. Y eso te da un poquillo de vidilla, ¿no? El lema del blog es ese, asombros diarios. ¿Y tú por qué decides plasmar todo eso, compartir esa curiosidad con los demás? No sé, es como cuando vas al cine a ver una buena película y vas solo, ¿no? Es mejor compartirlo con alguien y luego comentar la jugada. Realmente si yo navegara y me quedara con ello para mí solo, pues estaría bien, lo pasaría muy bien, pero a mí me apetece comentarlo y que otros lo vean y que me digan, ah, pues mira, este detalle está así, o precisamente yo hablé con este personaje, que me pasa mucho, ¿no? Casi siempre hay lectores que saben mucho más del tema y que enriquecen muchísimo las entradas. Por ejemplo, hablábamos de lo de la mosca, pues me escribieron dos o tres lectores que conocían al investigador y habían hablado con él, habían estado en sus charlas cuando las daba en el Instituto Tecnológico de California y me aportaban nuevos puntos de vista, otras vías por las que hacer nuevos posts, en fin, mejor imposible. Desde luego, ¿no? Es que una de las particularidades de este blog de Fogonazos es también el nivel de los seguidores, de los muchos seguidores. Nos decías unas 300.000 entradas al mes. Bueno, pues entre los que se detienen, entre los que se paran a leer tu blog, por ejemplo, un fotógrafo de la agencia Reuter, al cual tú le das idea para un reportaje. Sí, eso me parece muy curioso también, sí. Sobre un reportaje sobre unas minas en Indonesia, creo que era unas minas de azufre, y al cabo de un tiempo me escribió, oye, leí tu post, me inspiró y me fui para allá y he hecho este otro reportaje, a ver qué te parece, muchas gracias y tal. Y la verdad es que eso es muy bonito, ¿no? Qué responsabilidad, ¿eh? Cuidado dónde envías a los fotógrafos o a la gente curiosa como tú. Sí, debería poner un aviso, ¿no?, al final de cada post, por favor no hagan esto en casa. ¿O? Me imagino que ni en sueños, ¿no?, pensabas dónde podía llegar este blog cuando empezó. Pues no, la verdad es que además no iba por estos derroteros, era un poco más opinión personal, incluso hablaba de política al principio, pero luego poco a poco lo fui convirtiendo pues en una cajita donde iba guardando las cositas que me encontraba, ¿no? Y al final la gente pues se vuelve adicta, ¿no? Porque el día a día es un poco aburrido. Al final parece mentira que con tantísimas fuentes de información todos los medios acaben contando todos los días prácticamente lo mismo, ¿no? Entras en 50 sitios y te encuentras las mismas historias. Entonces salirse de esa ruta pues es gratificante, es complicado porque lleva mucho trabajo, pero yo creo que es un filón, ¿no? O sea, noticias hay, solo hay que tener ganas de buscarlas para luego finalmente encontrarlas. Y luego también importa el tono en el que estén explicadas. Sí, es lo bueno que tiene el lenguaje de los blogs, ¿no? Que se aleja un poco de la frialdad con la que los medios tradicionales, y yo te hablo como periodista, nos hemos dirigido siempre hacia el lector, y tienes pues la posibilidad de acercar las historias desde un punto de vista más personal, más cálido, más de tú a tú, ¿no? Y explicar las cosas como te las contaría alguien hablando contigo mientras te tomas una cerveza. ¿Sobre qué te estás documentando ahora? Pues ahora mismo estoy buscando la siguiente historia. La verdad es que no estoy con nada concreto. Estaba escribiendo unas cosas sobre los recuerdos en el cerebro, pero al final creo que lo voy a dejar porque no me entusiasmo yo. O sea, que yo funciono también por eso. Si no me lo paso pipa haciéndolo, pues lo dejo, ¿sabes? La recomendación al blogger. Recomiéndanos un blog. Pues mira, os voy a recomendar tres por el precio de uno. Uno es michaelnay.es, que acaba de ser premio Bitácoras al mejor blog cultural de este año 2009. El mejor del jurado también del premio Bitácoras, que es la Aldea Irreductible, que es otro crack. Y curioso.es, que es un blog que también ha sido premiado en Bitácoras, un buen amigo y que responde un poco también al mismo espíritu de Fogonazos, ¿no? El de encontrar historias distintas y sorprendentes. Pues nada, para saber sobre qué escribirá próximamente, consultamos el blog y ya está. Y muchísimas gracias, Antonio Martínez. Pues nada, gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo a todos los oyentes. Antonio Martínez, de Fogonazos.